nuestros compañeros Luis Arenas y Javier Franco. Buenas noches, compañeros del Pelotazo, con el juego de consola de videojuegos. Chicolinade National Leather Landing. Los gráficos ahí son en línea. Fantástico. De vestuario, nuestro compañero Javier Franco, ¿cómo estás viviendo el ambiente? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Partido amarillo, enfrentando a los equipos Cádiz e Italia. Alineaciones. Tenemos las alineaciones de ambos contendientes. Se cruzan los sonidos, ¿eh? Sí, por bien, parte del Cádiz, Luis Arenes. Super Paco en la puerta, Juan José Carmelo, Oliva Cortijo, Indio Vázquez, Diego de la Margara, Pepe Mejía, Chico Linares y Kiko y Tilico en la delantera. Por parte de Italia, Javier. Por parte de la selección, Achur. Tenga de portero Tassotti, Baresi, Cicciolina y Franco Battiato. Donadoni, Cabrini, Giannini y Altobelli. Y en la punta de ataque, Carnevale y Cabrini. Vamos ya con los dos Cabrini. Equipos sí. A punto de sacar del centro del campo. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a darle al pause a la consola. Le damos al pause a la consola. Bueno, la primera impresión es brutal, ¿no? Yo me he quedado muerto cuando he visto los gráficos que ha conseguido. Esto es un trabajo de ingeniería, pero de verdad que brillantísimo. Y aparte, Cabrini se... Lo que pasa es que aquí hablan mucho más rápido. Han digitalizado un poco las voces, entonces se nota esos cortecitos que Javier Franco, lógicamente, es que no se puede almacenar en una cinta de Spectrum, pero Rafa Vega se ha quedado muerto. No se esperaba que el videojuego de Coñeta Software tuviera esta calidad. No, pero aparte, incluso los videojuegos, Javier Franco lo hace bien. Sí. No, ¿qué te ha parecido, José? ¿De primera impresión? Yo estoy impresionado, yo tengo en casa... Y que va, esto es superar en todo. Bueno, pues seguimos, ¿no? Yo tenía ganas con el Cádiz. El partido está a punto de empezar, ¿no? Sí, vamos a darle otra vez al play. Cádiz, Italia. Vamos a subir el volumen del ordenador. Sube, por favor, sube. Comienza el partido. Javier Franco. El primer balón tocado por Italia. La selección de los Apeninos. Balón para Baresi. Mira, José, le que bien lleva la pelota. Giannini. Fíjate cómo la lleva a pegar el pie, ¿eh? Vaya chupinazo, compañero. Toda una lección de raza y entrega. Altobelli recupera para Cádiz, Carmelo. Ya entramos en un momento decisivo. Se acaba de empezar, ¿eh? Oye, claro. El ordenador se ha programado. Son comentarios que tiene el juego, ¿no? Dispara. Uy. El balón estuvo a punto de entrar entre los tres palos y recordemos que el que perdona siempre acaba perdiendo. Latiguillo y torre, frase. Sí, la frase típica la incluyó el Chano. Para Tilico. Ahora la llevo yo. ¡Qué caño! ¡Qué caño! Ni los de la Meca. Falta favorable a Cádiz. Está costando trabajo ganarme, José. Sí. López Nieto. No ha sido. Está riguroso. Yo creo que no ha sido falta. El jugador se ha tirado. Entonces yo creo, amonestación verbal, en este caso correazo verbal, o lo que es lo mismo, correazo en la boca. Tiene comentarios de López Nieto el juego. De los árbitros en directo. Eso no lo he visto yo nunca en un videojuego. Luis Arenas, la batalla en el centro del campo... Bastante importante. Los italianos, como saben, siempre con su juego rácano y conservador. Tiene encerrado a José ahí, ¿eh? Sí. Aprieta, Yuyo, aprieta, que viene el gol. Cuidado. Uy. ¿Qué pasa? ¿Está atascado? Se ha quedado pillado el ordenador. Sí. Ya está. Toda una lección de raza y entrega. Eso ya lo he dicho antes, ¿no? Anótalo, ¿eh? Sí, esto es una deficiencia. Estamos aquí. Luis Arena dice dos veces... Toda una, ¿cómo ha dicho? Balón para Cádiz. Mira, José, ¿no te deja? Para el equipo amarillo. Ahí está. Buen entendimiento, jugada de tira, Lidia, Javier. Y el que perdona siempre acaba perdiendo. Otra vez, apunta. Offside, que perdona. Antonio Jesús, estaba más adelantado, Kiko. Bueno, sí, yo creo que tenía su barbilla más adelantada, porque la pantalla, en la mía, esta pantalla, yo estoy viendo desde la perpendicular del tubo de imagen y la verdad es que sí, ha sido fuera de juego, muy bien señalada. Bueno, el público yo voy a apretar ya. Yo voy a apretar ya. Y le toda una lección de Rafa y entrega. Otra vez. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Bueno, yo voy a apretar ya, José L. Mira, te voy a apretar. Mira, mira qué jugada voy a hacerte con la consola. Mira, ay, ay, ay, ay. Aquí apriete ya. El que perdona siempre acaba perdiendo. Vaya. Esto ya, esto es disco, el gol está al llegar, José L. Venga, venga, así eres capaz. Entramos en un momento decisivo. ¡Gol! Ahí lo tiene. Ahora, aquí lo tiene. ¡Gol del equipo Marañón! El estadio se cae, se cae. Bueno, pues yo creo que podíamos dejarlo aquí. El balón entró por la mismísima escuadra. Toda una lección de Rafa y entrega. gol de Kiko, ¿no? Gol de Kiko. Y además mira cómo hace las repeticiones instantáneas de la jugada. Sí, sí. Yo creo que el videojuego es maravilloso. ¿Y cómo lo celebra? Las repeticiones los repite Javier Franco, pero más lento también, porque va a la velocidad de... Se ha levantado la camiseta. Estamos en un momento decisivo. Vieran habla igual, pues, ¿eh? Vamos a parar la videoconsola aquí porque... Contamos contigo. El martes abordamos en nuestro programa un tema pues un tanto candente, ¿verdad? Como es la falta de vocación arbitral. Son muchos los chicos que se dedican a la práctica del fútbol, pero son muy pocos los que desde pequeños pues tienen la intención de convertirse en árbitros de primera división o internacionales en un futuro no muy lejano.